besito debajo del puente, un besito que yo te pedí. Un besito debajo del puente, un besito de amor yo te di. Ese puente también fue testigo del amor que juramos los dos, y latieron nuestros corazones con la misma y ardiente pasión. Ese beso debajo del puente yo quisiera otra vez repetir, porque culpa de aquellos besitos yo te juro no puedo vivir. Un besito debajo del puente, un besito que yo te pedí. Un besito debajo del puente, un besito de amor yo te di. Debajo del puente yo quisiera otra vez repetir, porque culpa de aquellos besitos yo te juro no puedo vivir. Un besito debajo del puente, un besito que yo te pedí. Un besito debajo del puente, un besito de amor yo te di. Un besito de amor yo te di. Un besito de amor yo te di.